al contemplar el mundo que lo rodea, en el que usted vive, lo que pasa a su alrededor, en su vida real, ¿alguna vez se ha hallado considerando que mucho en este mundo no tiene sentido? Usted no está solo. Salomón llegó en cierto momento a la misma consideración. Lo bueno para nosotros es que Salomón no se limitó a ponderar esto, sino que puso por escrito sus consideraciones. Hoy, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta algunas de las observaciones de Salomón, al continuar su serie sobre Eclesiastés, en busca del cielo en la tierra. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Cuando su mundo no tiene sentido. Gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo y les habla David Jeremiah. Estamos hablando del tema En busca del cielo en la tierra. Ese es el título de nuestro estudio del libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento. Un libro que casi nunca se enseña y del que muy pocas veces se habla. Es saludable, es bueno, es positivo y es motivador. Es todo lo que debe ser porque viene de la palabra de Dios. Antes de pasar a nuestro estudio, quiero recordarle que nuestro libro, que lleva el mismo título, En busca del cielo en la tierra, está disponible. Es un libro que contiene 350 páginas y que contiene todo el material que usted escuchará por los programas de radio, pero también mucho más. Hay más ilustraciones, más citas de otros autores y, como puede suponerlo, también más lecciones provechosas para su crecimiento espiritual. Todo lo que tiene que hacer es llamarnos y hacer su orden. Abramos la Biblia al capítulo 3 del libro de Eclesiastés y pasemos a nuestro estudio empezando con el versículo 16. Hoy estamos hablando del tema Cuando su mundo no tiene sentido. Aquí, en Momento Decisivo. Se cuenta de una fábrica que tenía un problema con robos por los trabajadores. Todos los días desaparecían de la fábrica artículos valiosos, así que encontraron a una firma de seguridad para que esculcara a cada empleado cuando se iba a casa al final de cada día. La mayoría de trabajadores, de buena gana, vaciaban todos sus bolsillos y permitían que se examinaran sus fiambreras. Pero un hombre pasaba por la entrada todos los días a la hora de salida llevando una carretilla llena de basura. Y el guardia de seguridad, exacerbado, pasaba como media hora revisando todo mientras los demás esperaban en línea, rebuscando entre envolturas de comida, colillas de cigarrillos y vasos desechables para ver si algo de valor estaba siendo sustraído de la fábrica. Nunca halló nada. Finalmente, un día, el guardia ya no pudo aguantar. Le dijo al hombre, «Mira, sé que estás haciendo algo. Todos los días reviso hasta el último fragmento de basura en la carretilla y nunca hallo nada que valga la pena robarse. Me estás volviendo loco. Dime lo que debo hacer. Dime qué es lo que propones y te prometo no reportarlo». El hombre se encogió de hombros y dijo, «Me robo las carretillas». ¿Cuántas veces miramos a la vida como el guardia de seguridad? Nos perdemos lo más obvio, porque está rodeado de lo que no es importante. Salomón, en su diario que llamamos Eclesiastés, no va a permitirnos hacer eso. Está señalándonos lo obvio y está impulsándonos a que consideremos las cosas importantes de la vida. Lo que estamos aprendiendo en el libro de Eclesiastés es que el significado en la vida es un blanco elusivo para la mayoría de personas. Una persona puede experimentarlo en tanto que otra se lo pierde por completo. Justo cuando pensamos que hemos llegado, descubrimos que no estamos donde habíamos esperado estar. Hasta aquí, Salomón nos ha enseñado unas cuantas cosas, con certeza. Número uno, en los primeros dos capítulos, que sin Dios no hay significado real en la vida. Todo lo que intentamos sin Él nos deja tratando de atrapar el viento. No hay provecho alguno. pero también es sincero lo suficiente como para recordarnos que incluso cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, puede haber problemas si tratamos de hacer que Dios encaje en nuestros conceptos en cuanto a la Biblia y la realidad. Recuerde, el plan de Dios es bueno, su propósito es claro, pero su programa es misterioso. Al continuar en el mensaje de hoy, estudiando el diario de Salomón, vamos a experimentar cinco asuntos que le hicieron batallar. Estas cinco preocupaciones no quedaron enterradas en la cultura de Salomón, sino que son tan actuales como nuestro propio mundo. Al continuar Salomón haciendo observaciones acerca de la vida, su sinceridad a veces es casi brutal. Nos mira derecho a los ojos y dice, así es como son las cosas. Cuatro veces en la selección de las escrituras que vamos a estudiar hoy, empezando con el versículo 16 del capítulo 3, cuatro veces Salomón va a decir la frase, yo vi. La verán en el capítulo 3, versículo 16. Vi más. De nuevo, en el capítulo 4, versículo 4, he visto a sí mismo. Versículo 7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Y en el versículo 15 del capítulo 4 dice, vi a todos los que viven debajo del sol. Se puede ver lo que Salomón está haciendo. Está haciendo observaciones en cuanto a lo que ve. Está mirando a la vida y está poniendo por escrito lo que ve. Está tratando de ser sincero en cuanto a lo que ve y cómo responde a eso. Después de que anota lo que ve, empieza a pensar al respecto. Y si ustedes vuelven a revisar este pasaje, descubrirán unas cuantas frases que le ayudan a entender cómo él internaliza lo que ve. Por ejemplo, en 3:17 dice, y dije yo en mi corazón. Usa la misma frase de nuevo en el versículo 18. En el versículo 22 dice, así pues, he visto. Cuando vi esto, esto fue lo que pensé. En el capítulo 4, versículo 1 dice, me volví y vi. Salomón está observando y está pensando. Está viendo en la vida cosas que no puede comprender, pero no se detiene ahí. Las mira, las evalúa con sinceridad y luego piensa en lo que significan. Ahora bien, hay un versículo en las Escrituras que no he puesto particularmente en mis notas para hoy, pero pienso que es necesario pasar allá porque es un versículo muy importante para que entendamos Eclesiastés. Le ayudará a entender lo que está en este pasaje que consideramos hoy, porque tendremos que avanzar rápidamente. Se halla en el mismo final del libro, capítulo 12, versículo 11, y esto le ayudará a entender lo que Salomón está diciendo. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Sabe usted lo que es un aguijón? Es una vara o palo que tiene un clavo o púa en la punta y que el pastor usa para arrear a las ovejas para que avancen, para mantenerlas en línea. Las aguijoneaba para que se movieran. Pero note, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y la Biblia pone la palabra pastor con mayúscula inicial. Así que quiero que piensen en esto. Son aguijones que vienen de hombres sabios y son como clavos que vienen de Dios. Salomón nos aguijonea con sus preguntas. Él nos martilla lo que Dios dice al respecto. Así que, conforme avanzamos, al mirar estos varios asuntos que él trae a colación en esta sección en particular de su diario, hay unas cuantas cosas que, por así decirlo, nos aguijonearán. Pero también hay unas cuantas cosas en el camino que se clavarán en nosotros. Son clavos de Dios. Los aguijones son la sabiduría de los hombres, ¿lo captó? Así que, volvamos al capítulo 3, versículos 16 al 22. Salomón va a aguijonearnos con el problema de la justicia defectuosa. Primero, note lo que Salomón vio. Dice, vi más abajo del sol, en lugar del juicio, ahí impiedad, y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Justicia defectuosa. Salomón vio lo que usted y yo vemos todos los días por televisión y leemos todos los días en los periódicos. El culpable sale libre, el inocente sufre. Los malos prosperan en su pecado y los justos sufren en su obediencia. Hay quienes salen libres porque tienen el dinero para comprar la salida del problema. Y el pobre, que simplemente resultó por casualidad que estuvo en el lugar equivocado en el momento preciso, va a parar a la cárcel por algo que no hizo. Si Dios es bueno, ¿dónde está la justicia? Ese es el aguijón, ¿verdad? Es algo que lo enloquece a uno. Si se supone que el mundo debe funcionar rectamente, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Hay quienes salen bien librados cuando todos sabemos que son culpables, y hay otros que son declarados convictos cuando todos sabemos que son inocentes. ¿Por qué sucede eso? Bien, Salomón tiene unos cuantos clavos sobre esto. Esto es lo que dicen los versículos 17 al 21. Permítame tratar de ordenarle esto con algo de sabiduría que le ayudará a entender cómo lidiar con la justicia defectuosa. Primero que nada, recuerde que el juicio viene. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Salomón observa que habrá un tiempo de juicio cuando la justicia prevalecerá. El juicio de Dios será de acuerdo a los secretos de los corazones de los hombres y no hay parcialidad en Dios. Él ya ha programado el juicio y toda persona tendrá su día en la corte. Eso es lo que Salomón quiere que sepamos. Simplemente porque no vemos que eso suceda ahora, no quiere decir que no vaya a suceder. Eclesiastés 8:6 dice, porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Algunos dicen, pues bien, se salieron con la suya y van a continuar haciéndolo. Pero no, jamás lograrán salirse con la suya. Escuche Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Simplemente porque no ves la justicia cayendo ahora, dice Salomón, no pienses que no va a haber juicio. Sí, la justicia anda patas arriba a veces, pero tú no ves todo el cuadro a menos que lo lleves hasta el mismo fin. Cuando un día Dios va a enderezarlo todo, lo ha captado. Ese es el clavo. El juicio viene. Clavo número 2, la muerte es cierta. Salomón, como que se sale aquí por la tangente y tenemos que seguirlo rápidamente. Dice en los versículos 18 al 21, dije en mi corazón, así es. Por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los repruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo, y todo volverá al mismo polvo. Y tengo que decirles, antes de avanzar más, que este es un pasaje de las Escrituras que les encanta a quienes critican la Biblia. Les encanta porque piensan que entienden lo que significa, pero no es así. El clavo que Salomón clava aquí, y en todo este asunto de justicia defectuosa, es la inevitabilidad de la muerte. Ahora, observe con toda atención su razonamiento. Parece como que el rico y el poderoso siempre tienen la sartén por el mango cuando se trata de justicia y equidad. Pero recuerda, dice que todos morirán exactamente igual que tú. De hecho, pasa a decir que el hombre, en lo que tiene que ver con su ser físico, muere de la misma manera que muere cualquier animal. En dos maneras somos como los animales. Nos morimos como ellos mueren y nuestros cuerpos vuelven al polvo como el de ellos. Ahora bien, esto no dice lo que algunos que critican la Biblia quieren que creamos, que morimos y san se acabó. Salomón está hablando aquí de nuestros cuerpos físicos. Cuando morimos, ¿qué sucede? Nuestros cuerpos van a la tierra, vuelven al polvo. Nuestro espíritu y nuestra alma va al cielo. Los animales no tienen un alma. Lamento decírselo. Cuando mueren, se acabó. Lo que Salomón está diciendo en lo que tiene que ver con el hombre es, no te quedes sentado pensando que alguien logró salirse con algo y no va a ser juzgado porque el juicio viene y la muerte es cierta y tú vas a morir tal como cualquier otro. Todos somos iguales cuando se trata de este tema. Hasta donde yo sepa, el porcentaje es 100%. Toda persona muere, ¿verdad? Todos, el rico, el poderoso, el pobre, el que oprime y los oprimidos. Salomón dice que todos son iguales en la tumba. Pero no dice que morimos como perros, porque pasa a decir en el versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Ve la diferencia? El espíritu del hombre va hacia arriba. De hecho, más adelante en el libro, Salomón lo dice con toda claridad. Entiende lo que tiene lugar aquí.